La Díscola, emitido en directo por el 104.9 de la FM aquí en los Prados Marítimos y por radiobalba.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Hoy tenemos en nuestras manos la revista trimestral de Al Margen. Bien. Y vamos a dedicarle el programa. Empezaba un... ¿Trimestral la revista? Sí, y es muy... ¿Cómo se llama? Al Margen, también. Publicación no, de debate los libertario. San Calfat del Cap, ¿eh? El dossier, que suele ser lo que más tiempo le dedican de este número, lo dedican a la crisis del campo y la agricultura o agroecología. Y ahí estaba preparándome un poco esto y lo otro, pero es que he llegado a un artículo que hay enseguida de Miquel Amorós, el ludismo en las postrimerías de la civilización industrial. Y sobre todo vamos a dedicarle el programa de hoy a este artículo. Pero primero vamos a dar un repasillo al índice de esta revista, que recordamos se puede conseguir en Valencia, pues, ¿dónde? En Radio Clara, en alguna librería. Incluso en Malva no. No, aquí no, fíjate, se podría, porque, pero no. Aquí no, bueno, no hay nadie que atienda, también es complicado. En el propio Ateneo Libertario Al Margen, y también se les puede escribir por correo a la dirección correo@ateneoalmargen.org, y ahí con ellos ya se les habla. Sí, lo mejor es contactar con ellos, sí. Directamente que te digan dónde puedes conseguirla. Sí, si soy fuera, porque mira, para que os hagáis una idea, el índice de esta semana es el editorial, algunas notas sobre la problemática agrícola. Luego, en la siguiente página, una mala noticia, que la Escuela Libre Doñez anuncia su cierre. Es una escuela, para los que no sois de aquí, de Valencia. Aquí en Valencia casi todo el mundo la conoce porque es una de las... lleva 30 años... ¿La escuela qué? No, Escuela sí. Libre Doñez. No la conocía. Estaban por ahí. Creo que este curso, es lo que dice el artículo, pues se acaba, que cambian los tiempos, y pues ahí lleva 30 años apostando por la escuela libre y haciendo una labor increíble. Y bueno, no es... ¿Pero escuela libre qué rama? Porque hay varias ramas de la escuela libre. No lo sé muy bien, pero tenía buena pinta. Tengo varios colegas que iban hasta allí a llevar a los nanos porque valía la pena. Y bueno, lo que habla el artículo es que ahora los tiempos están cambiando un poco y parece ser que no es tan importante eso que hace 30 años la educación de tu hijo, igual eras capaz de asumir un montón de cosas más, pues hoy los tiempos son más rápidos. Y bueno, dice que tampoco es que cierren el proyecto, que se dedican a otras cosas, pero la escuela como tal, abierta a los niños, pues cierra. Bueno, también pasa mucho, está pasando mucho últimamente, que hay un asunto generacional, que es que los nacidos en los 60 nos vamos acercando a la edad de jubilación, y entonces la gente se jubila. Entonces es un negocio que sería un negocio entre 4 solo cinco o una cooperativa, desconozco cuál es el caso. Sí, bueno, sí, la que habla es Inma Serrano, que era la fundadora de ellos, supongo que sería pues eso, dos o tres personas, sí, muy implicadas, con mucho esfuerzo, que eso no está pagado, que el tiempo y las energías que dedicas a eso, sí, y cada vez yo creo que ha ido poniéndose más difícil, ¿no? Yo te lo digo porque conozco un caso que es una bueno, una guardería que había en el puerto de Sagunto, Petitons, a la que han ido sobrinos de Lola, y joder, ha dejado una impronta en esos niños, ¿no? Los sobrinos que han pasado por Petitons tienen les han creado un carácter y es gente limpia, ¿sabes? Ordenada, digamos, es la educación en el buen sentido de la... Sí, comprometida, o sea, con una cosa estupenda, Luis. Sí, incluso yo he visto varias cosas así con hijos de colegas que iban a ese colegio, que eran como que les dejan a los chavales la libertad para explorar los límites. Y a veces me he visto en algunas, porque estábamos enfregados ahí alguna vez montando una bicicleta eléctrica con un alternador encima de una cosa así súper peligrosa, y el chaval estaba por ahí subiéndose por encima, dando pedales, que yo decía, como meta el pie. Pero el chaval había medido sus límites, era súper hábil. No sé, yo no soy partidario, sí, de eso. Decir, pero... que depende de los casos, pero lo he visto funcionar, quiero decir, que son, al final son gente hábil y que depende, sabe... Depende de los casos. Yo es que soy, claro, como soy pesimista con la naturaleza humana, creo que tendemos a la vagancia, que es el caso del Discola de hoy, y al laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Entonces, me parece a mí que, yo lo decía, como de alguna manera... te lo decía porque estos chavales tienen unos valores y un compromiso y una visión de o sea, son gente que te reconcilian con el presente, ¿no? Que siempre sí, estamos lanzando pullas de gente joven y sobre todo con el futuro, joven, ¿no? Maravillosa, pero el futuro, claro, Luis, que es posible, ¿no? Ver cuando veo a algún chaval así que esté espabilado, que da gusto, ¿no? Y muchos de esos vienen que son mejor que nosotros, ¿sabes? Reconoces, joder, sí, pues sí, este chaval más guapo, más alto, más tal, y con esa edad ya sabe más que yo y con mejor espíritu, ¿sabes? Que yo tenía un mal karma, bueno, creo que generacional, que teníamos, como éramos unos desconfiados, ¿no? Este mito del español, sí, desconfiado de comer tantos garbanzos, creo que se debe, sí, eso. Sí, lo más que podíamos nosotros era macarras, ¿no? Era lo más que podíamos aspirar. El más chungo se imponía, ¿no? Sí, era una cosa, y ahora ves que no son esos los que hay otro tipo de valores, ¿no? Que ha cambiado y que desde luego es una gente que van a vivir mejor que nosotros, sobre todo estos a los que me refiero. Claro, los que realmente yo creo que en Doñez sería el caso en el que se les enseñaba a vivir, a pensar por ellos mismos, ¿no? Lo que debería ser la educación, cada uno. Supongo que hay varias, yo no sé demasiado hay de eso. Hay varias ramas. Sí, pero esa en concreto creo que va un poco por ahí, ¿no? De enseñar a desenvolverse y a resolver cosas, ¿no? Que en realidad la educación hoy en día pues está más enfocada a otra cosa, ¿no? Con que sepa manejar el ordenador para comprar en el Amazon y el Netflix, pues ya no hace falta que sepan más, quiero decir, ya al capitalismo le vales, no se preocupa mucho de eso. Vamos a hablar un poco hoy y ahora después, ¿no? Y la educación es muy, todo esto lo que hablabas, de que esa gente, ese espacio tanto del puerto como de ahí de Liria, esos 30 años pasando chavales por ahí, eso sí, ha dejado una impronta muy, sí, muy buena. Los chavales, digamos, ya de mayores, es gente que ya tiene hijos ahora y todo, de 30 años da un poco para todo, 40 casi, y han llevado a sus hijos incluso, sí, a esa misma rollo, y comparten como unos valores comunes en esa, sí, y van a ayudar ahí y se han jubilado y les han hecho una fiesta pero estupenda, porque se la han hecho los propios niños que han pasado por el, fíjate el buen rollo, que eso es la mejor de las calificaciones, ¿no, Luis? Claro. Que sean los propios niños ya adultos que han pasado por ahí. Es aquello del niño es el padre del hombre, ¿eh? Que a mí siempre me deja, de María Montessori, que tiene, la acaban de hacer una película, y ese es un dicho que a mí siempre me deja pensando, el niño es el padre del hombre. Creo que quiere decir eso, ¿no? Que esa educación, tanto en este caso que consideramos que ha dejado su impronta, es la única esperanza que tenemos en el futuro, lo demás... Bien tener esperanzas de vez en casa, ¿no? De vez en cuando, porque siempre tendemos a este catastrofismo que tanto vende en el mundo actual, ¿no? Sí. Ves un desastre y estás deseando contárselo a otra gente, ¿no? Hay cosas que yo, por ejemplo, he visto una foto de un rollo de futbolero que es Messi haciendo lavando a este Lamine Yamal con 3 años. Ajá. ¿Sabes? En un niño así que dan ganas de cogerle los mofletes, es una casualidad, ¿no? Porque eran unas fotos que se hacía Messi cuando era joven, los jugadores del Barça, para un calendario para la UNICEF. cuando patrocinaba al Barça. Pero joder, si no existen los hados o el azar, ¿no? Que quede ese me reconcilia un poco. Sí. Necesitamos noticias positivas, Luis. Sí. Sí, aunque bueno, oírlo del ludismo no es muy positivo. Pero antes de seguir, déjame darte un consejo. Ahí va. Hoy no vamos a trabajar. Waking me up at the break of dawn, making me put my old overalls on. Sleepy time has done come and gone, but I ain't gonna work today. Milk the cows and slop the hogs till you come up with a tougher job. Don't want you to think I'm a lazy slob, but I ain't gonna work today. It's not that I'm complaining, I'm trying to pull the load. But you waited down the apple cart, the old horse can't get a hold. A man can't spend his whole life hanging nails and baling hay. Too many chores, I'm tired and sore, and I ain't gonna work today. As of now, the old mule done got too tired to plow. Too much sweat coming off my brow, and I ain't gonna work today. I got a good fishing hole that's cool and clear, and a good fishing pole that I keep right here. I'll make it up tomorrow, honey, have no fear, but I ain't gonna work today. If it's drifting, get a bucket. If it's peeling, get some paint. If you think of one more job for me, it's gonna have to wait. 'Cause a man can't do his work unless he's got some time to play. I'll be cutting corn tomorrow morning, but I ain't gonna work today. I'll fix the barn and everything on the farm, but I ain't gonna work today. Hoy no voy a trabajar, el gran Junior Brown, iluminando este disco, la de hoy, en el que hablamos de estos temas. Sí, ya en la página 6, recordemos la revista Al Margen, trimestral, que ha salido esta semana. En la página 6 ya habla del ludismo y las postrimerías de la civilización industrial. Viva. Que es lo que vamos a centrar hoy, pero antes le damos un repasillo rápido al índice para que os hagáis una idea. En la página 8, desafíos a la libertad del nihilismo al renacer anarquista. Luego está ahí citas críticas de Malatesta. Luego está La Moral, ahí que la Asociación de Ateos Valenciana, pues también es muy interesante. Luego La Veranda, que, bueno, La Veranda a ver si la recuperamos, que le teníamos ahí en la cafeta. Y seguro que las deposita, es la sección de Rafa Rius, que solíamos poner en la cafeta, pero yo creo que estarán en algún sitio, podrían pillar ahí, que sería lo más fácil. Sí, porque es que da gusto oírle a Rafa. Y luego en dossier hablan eso de la crisis del campo, agroindustria o agroecología. Y bueno, pensaba hacerlo sobre ello, pero creo que será uno de los próximos porque el tema por sí solo ya también está un poco relacionado con el de hoy, con el ludismo. Luego los últimos de la clase, también habla sobre los trabajadores del campo y el más difícil todavía. En la 17, la tierra para quien la trabaja, se preguntan. Luego los problemas de la agricultura en una tierra enferma, la agricultura y ecología en los años de la transición. Y bueno, habla un jornalero, anarquismo y feminismo, palabras mayores. ¿Cuántas páginas tienes? Es un montón, 36 páginas, ahí están todas buenísimas, por eso no me ha dado tiempo de acabármelo. Me he quedado con el ludismo en las postrimerías de la civilización industrial, de Miquel Amorós. Miquel Amorós, creo que ahí ya dediqué un disco a la columna de hierro que hizo una presentación aquí en el Ateneo. ¿Es el mismo Miquel Amorós? Sí, sí, a ver si yo por aquí en Valencia deberíamos igual. Sí, deberíamos ir a por él. Ir a por él porque da gusto oírle y leerle y lo que dice. Y bueno, y en este caso, pues habla de un poco que también es un momento crítico en la industria, en la civilización, en hoy en día, ¿no? Ya no solo que lo diga él, sino que pues la inteligencia artificial, el trabajo, la digitalización, todo eso de la tecnología, pues bueno, pues enseguida pues se vuelve a hablar del ludismo. De pues si estamos en contra, el ludismo está de moda, antidesarrollistas. Recordemos lo que es ludismo, es pues sí, reconocer que no, que esto en la vida, que no nacemos para trabajar, vamos. Claro, en realidad pasa que se ha hablado muy mal de ellos y tiene muy mal nombre, porque se dice vas contra la tecnología, vas contra, que no nos gusta trabajar, eres, vamos, un viejuno, no quieres avanzar, no quieres, y que la tecnología, la idea también que la tecnología hace peores nuestras vidas. Claro, ese es el quid de la cuestión. Los primeros ludistas, y todo el rato, y probablemente lo que escuchemos, leamos ahora de Miquel Amorós, habla de lo mismo, es de tener la tecnología a nuestro servicio, y Lud, que fue el primero, y no, bueno, ser esclavos de la tecnología. Claro, era lo que decía el otro día alguien en Twitter, creo que era una moza, decía que ella quería que la inteligencia artificial le lavara los platos y que le hiciera la compra y que le hiciera la comida mientras ella estaba escribiendo y dibujando y haciendo esas cosas que le gustan, ¿no? Esa inteligencia artificial sí que nos parece interesante. Sí, pero bueno, al final parece ser de todo esto de inteligencia artificial. Escucho unos podcasts que, de hecho, vino aquí a Valencia y no me dio tiempo a ir a verla, a Inara Legardón. Sí, sí. Y está muy interesante el enfoque. Fue una tarde que llovió muchísimo. Sí, aquí en Valencia cuando llovió. Un chaparrón, y entonces teníamos pensado ir los dos, además, sí, que habíamos, sí, medio quedado, y no fuimos ninguno. Sí, pues, pero tiene unos podcasts buenísimos y lo explica muy bien todo esto de qué está pasando. Bueno, muy bien, como se puede explicar, porque todo esto va tan rápido, es tan vertiginoso. Pero bueno, volviendo al artículo de Miquel Amorós en la revista de Al Margen de esta semana, se habla de que en un futuro, leo textualmente, en un futuro de penurias y catástrofes, ¿el capitalismo será ecologista o no será? Desde el punto de vista de los dirigentes, la ecología es la ciencia que estudia el camuflaje de la explotación de la naturaleza con fines económicos, algo cercano al ambientalismo. De ahí derivan los departamentos de medio ambiente, las grandes empresas y las políticas territoriales a implementar por el Estado y la administración regional, orientadas a la gestión de las secuelas extractivistas, a lo que llaman transición energética, realización masiva de proyectos de renovables, etcétera. Y bueno, pues todo esto pues crea un desequilibrio, y bueno, pues bien, me explica un poco en la primera parte del artículo pues cómo está todo el tinglao montado y cómo todo esto del ecologismo es todo como reformas del capitalismo, ¿no? Como... Sí, es el capitalismo haciendo greenwashing, claro, en su totalidad. Entonces, y bueno, también en otros sitios, llevo una semana también escuchando ahí podcast de Miquel Amorós, habla un poco de lo mismo, habla de que estamos en una crisis que no solo es una crisis económica, una crisis sistémica, ¿sí? Es una crisis política, social, ecológica, moral, de conciencia, o sea, que es todo el pack, no digamos que hay una crisis, igual que la crisis de la burbuja inmobiliaria y todo eso, pues no, era una crisis también de sistema. Y se enfrenta como con soluciones económicas o políticas, pero políticas no mucho, porque en realidad, lo que, como él bien habla, la política está al servicio de la economía, o sea, le allana el camino, y más desde esta mundialización que pues hay que facilitar el camino a la economía, y cuanto más pequeño sea el Estado y menos espacio ocupe, mejor le va a la economía. Pero todo esto claramente está colapsando. Y bueno, es importante también recordar lo que dice Miquel Amorós, porque también todos esto lo dicen todos los como influencers y movidas de estas ahí del este, el colapsismo, tienes que... ¿Y sabes también quién te lo dice, Luis? Pink Martini. No les, a ver si va a ser al final que no nos gusta trabajar. Eso es lo primero. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Pues sí, nos estamos adelantando a la solución, que no nos pillen a nosotros para trabajar más. Para eso va a ser el problema. Para este capitalismo. Pero va a ser el problema. El trabajo es interesante cuando lo dedicas a hacer cosas que te gustan, que no las haces por dinero. Todo eso. Sí, imaginaros poder estar todo el día haciendo las cosas que te gustan. Sí. Lo que sea. En cuanto alguien te paga por eso, ya es un trabajo. Sí. Pero mientras lo hagas así, ¿no?, alegremente, es otro asunto. Sí. Bueno, pues hablando de eso, de cómo está la cosa catastrófica y es una crisis total, pues sigue, continúa, dice que leemos, da por sentada la dimisión de los individuos ante problemas que lo superan, y lejos de intentar darle la vuelta, la refuerza mediante el recurso al miedo infantilizador que lleva a confiar en una autoridad exterior supuestamente remediadora. El colapsismo es eso. El reformismo decrecentista también. No se arregla con leyes restrictivas sobre tasas al turismo, capturas de CO2, estímulos a la electrificación o disposiciones punitivas por parte del Ministerio del Ambiente. El gran enemigo son el capital y el Estado. Su implacable desarrollismo, su hambre de poder y plusvalías, no el afán depredador de unos cuantos empresarios o la derecha política. Plantear la crisis como un fruto de la fatalidad, de la mala planificación o del abuso, banalidad e inconsciencia de unos cuantos aprovechados, obliga a buscar su solución entre los verdaderos responsables: el mercado capitalista y sus distintas coberturas gubernativas. Oye, Luisito, es que queda un poco así, ¿no? Queda un poco de... El otro día fui a un filósofo también de estos tremendistas, es un libro que ha sacado Ignacio Castro Rey, que es un filósofo gallego, bueno, un tipo que yo sigo, que tiene un gran estilo, y... Bueno, tenía un discurso como el que acabas tú de decir, ¿sabes? Que llegó un momento que yo estaba a punto de levantar la mano y decir: oiga, señor cura, si hay que ir al infierno, se va a hacer, no acojone. ¿Sabes? Son un poco unos discursos que... Sí, pero bueno, eso es que en realidad es lo que tenemos hoy en día. Yo encima lo lees con esa voz y tal, ¿sí? Parece que nos parece que vamos... Que vamos a morir todos. Vamos a morir todos, pero de uno en uno, lo siento. Sí, bueno, cada uno cuando le toque, pero cada realmente... Cada uno cuando le toque, indudablemente. Según está ahora mismo, esto es insostenible a muchos niveles y los parches que se están poniendo... Lleva mucho tiempo ser insostenible, los parches son fatales, ¿sí? Los parches igual es lo que le gasta todo hacia abajo. Claro, entonces, bueno, aquí llego a la mitad del artículo y la otra mitad la dedica a la solución, que es: el problema es un problema de clase y de capitalismo, porque estos problemas que hay ahora, ¿quién lo va a sufrir? La gente que cuando falte el agua, cuando falte la energía, que también aquí no lo habla, pero en algún podcast que he podido escucharle, si podéis, habla de la energía como un eje crucial de toda la movida, de que el capitalismo necesita desarrollarse, eso tiene que crecer, y si no crece, pues algo va mal. Ese es el mal del capitalismo. Entonces, necesita crecer y el planeta es finito. Van matando el perro, se acaba la rabia, quiero decir, que no, sí. Pues es una cuestión catastrofista, es como que, bueno, vamos a empezar a buscar soluciones, y bueno, pues da varias también, como algunos caminos donde se puede encontrar algunas soluciones, y habla, pues, por ejemplo, de los indígenas, que no están tan contaminados con el capitalismo como estamos nosotros, pues su manera de luchar por la tierra, por la soberanía... Bueno, y sobre todo la gestión del tiempo que hacen, dedican muchísimo tiempo a ellos mismos. Claro. ¿Sabes? Lo que se considera trabajo es... Sí. muy poco. Sí, y defienden su territorio, pues porque están en contacto con él. Y con su cuerpo, claro. Porque están allí presentes. Defienden su territorio porque es donde viven, como cualquiera. Y nosotros hemos sido expulsados de los territorios a las ciudades, y las ciudades cada vez van creciendo más y de una manera desordenada, porque necesita desarrollarse. O sea, que en realidad es acabar con eso, con ese desarrollismo, y buscar soluciones, pero generales, no una solución, pues eso, nada verde. Ahora tiene que ser verde. Es que aunque fuese todo verde, aunque toda la energía que se generase fuese verde, para cuando dicen que lo quieren hacer, que no va a ser, como se va a consumir mucho más, da igual. Sí. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, con todo eso que hay que acabar. Que acabar, pues está claro que hay unos señores malvados que lo hacen mal, que no sé qué, que en realidad también es lo que se dice mucho, que después pues, es que están ahí. La culpa pues, es de Putin. La culpa de él, siempre la culpa es de otro, ¿no? Nosotros somos capitalismo también, estamos aquí metidos, somos la clase trabajadora y los otros son los que se benefician. Y tomamos decisiones capitalistas. Claro, y nos han engañado como nos han engañado a todo el mundo. Hemos sido engañados, al final se reduce a eso. Claro, y el progreso y todo esto, pues ya hemos hablado unas cuantas veces aquí, pero bueno, siguiendo, porque la cosa se pone interesante. Sigo leyendo. Después de estas reflexiones queda claro que no somos ecologistas. Somos individuos conscientes de la crisis ecológico-social y pensamos que su superación no pasa por Ministerio de Transición Ecológica ni pactos verdes nuevos, sino por la abolición del sistema jerárquico tecnoproductivista. Hombre, eso me parece que eso igual suena un poco... Hombre, suena a plan. Pero por lo menos tiene un plan, quiero decir. Sí, puede estar de acuerdo, lo podemos discutir, pero de eso no se está hablando. Tiene un plan, es un poco el de Milei también, pero tiene un plan, ¿no? Sí, bueno, pues mira... Motosierra. Que ahora que hice de motosierra, porque también, hablando de ludistas, esta semana he visto un artículo, hay una peña en Londres que se llaman Blade Runner. Ay, y se dedican, porque van en inglés Blade es también para la motosierra. De Blade, y van con la motosierra y se cargan los pósters donde están todas las cámaras estas que graban cuando cada vez que entras en la zona de bajas emisiones y no sé sí, qué. Sí, sí. Pues ya llevan unas cuantas, como 50 o no sé cuántas, está creciendo la cosa y ahí van los Blade Runners. Una canción, venga, vamos. Te voy a poner una de un italiano, Daniele Seppa, que no es que esté contra el trabajo, él está a favor del trabajo, pero eso sí, a su ritmo. Saluta, pugno tuo. nocività. Lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza. Daniele Seppe, lavorare con lentezza, más lento no se podía hacer. Sí, sí, sí. Pues sí, avanzando un poco, van por ahí los tiros, porque seguimos. Dice, valoramos más la visión biocéntrica de las comunidades indígenas americanas, los métodos tradicionales de cultivo y gestión territorial del casi extinto campesinado, el instinto saboteador y creativo del antiguo sindicato y, en definitiva, la voluntad de autogobierno y emancipación de los pueblos subyugados como el mapuche, el bereber y el kurdo. Pues bueno, pues ahí da pistas de por dónde podemos salir un poco de toda esta vorágine tecno que nos avanza, que parece que nos va a salvar, que parece que nos va a salvar ahí, y cómo salir de un poco también de toda esta movida de que es un discurso monolítico esto de quién va a estar en contra del cambio climático, de la ecología, de no sé qué, pero del al final progreso. Del progreso, de todas esas movidas, pero de todo eso es el Estado y la economía la que lo está manejando y se le está cayendo, o sea que en realidad tampoco es tan negativo, es un mundo ahí, sino que simplemente no funciona y que está ya la cosa un poco desajustada. Y bueno, pues si sube el combustible o la energía cuando ocurre algo, pues si ocurre un poquito más o lo que sea, pues la energía empieza a ser carísima, y si la energía es carísima, el capitalismo se viene abajo. Eso es necesario que no necesita para no parar, y eso no es una cuestión de que ser pesimista, sino que en realidad necesita un desarrollismo total, es como infinita, cuanto más energía, más desarrollo, y los el problema que se enfrenta al capitalismo, que nos enfrentamos ahora mismo, es que esos recursos son finitos. Entonces, pues, por eso decía al principio, de que pues ahora dicen, pues ahora va a ser ecológico todo lo que vamos a hacer, pero evidentemente si te quieres desarrollar tanto, pues no. Entonces, pues la solución es trabajar menos y sabotear lo que... Y repartir más. Sí, eso también, claro. No olvidemos que la riqueza va en aumento. El capitalismo sí que es bueno creando riqueza, pasa que es bueno también concentrándola en manos de una minoría, pero da para un reparto, ¿no? Es lo que debería de ser. Sí, pero bueno, si dependemos de estructuras grandes que ya sabemos que tienen unos intereses opuestos a los nuestros, pues malamente. Entonces, pues habla de eso, de crear comunidades, y da ejemplos también de, aquí en el artículo no, pero viene a hablar un poco de lo que ocurrió en Puebla, en el estado de Puebla mexicano, en Oaxaca. No sé si hay un documental muy bueno. ¿Qué ocurrió? Un poquito de tanta verdad. Pues que el pueblo tomó... O sea, el gobernador ya era tan chungo, que tomó el pueblo completo, y a ver si consigo algún... Bueno, lo tengo grabado, lo tengo en casa, y os pongo algún pedacillo de tomaron la televisión, pusieron barricadas en todos los barrios, o sea, y ahí estuvo tomado un montón de tiempo, y bueno, consiguieron sus objetivos. Y luego también habla... De esa lucha por el territorio que se dio aquí en la península, incluso con el franquismo, porque Franco intentó hacer la movida, era esa época, la movida nuclear, y se le opusieron a Franco, y de hecho eran un pueblo de Salamanca, creo. Pero hay una escena curiosa, porque mantuvieron al secretario de la Diputación, le mantuvieron secuestrado 30 horas o algo así. Y a todo esto el hombre iba allí a decir, oye, que yo os apoyo, que no queremos aquí el cementerio nuclear. Y dijeron, tú que eres el maestro, vente para que le tuvieran allí. Y lo sacaron los antidisturbios, y bueno, ha habido luchas. ¿En ahí? ¿Dónde fue eso, eh? Eso fue en un pueblo de Salamanca. Sí, ¿Pero hace cuánto? Hace, pues en los 80. Es que en los 80 hubo ahí, y con Franco también fue, la lucha contra las infraestructuras, ¿no? Contra las autopistas. Ahí estaba la autopista de Coruña, ¿no? Del Cantábrico, que se opusieron, y aquella lucha también fue bastante sonada. Habla de más luchas también, hay sobre todo también contra las nucleares, en los 70 o por ahí, creo que eran los 70, es toda esta historia, que en realidad Francia sí que se comió con tomate, porque estaba allí la derecha, querían poner 100 centrales nucleares y pusieron 80, no se quedaron tan lejos. Y aquí, pues, entré un poco las protestas, pero yo creo que mucho, porque todavía era dictadura y los americanos tampoco se fiaban mucho, decían, hostia, si le damos la bomba nuclear a un colgado de estos, que aunque sea de los nuestros... La bomba de neutrones, que decía Gato Pérez. Sí, entonces, pues entonces de esa nos libramos, y la oposición de la gente, que eso fue muy importante. Entonces habla de que, bueno, pues en esos casos en los que ha habido una lucha por el territorio y por muchas cosas, pues se han conseguido objetivos. Y eso, pues al final era antidesarrollismo en años como donde era muy difícil, porque todo lo demás son protestas, pues eso, como, pues, como el 15M y todos estos rollos, que al final son burgueses, pues que va a protestar un burgués, pues, ¿por qué va a luchar? Pues por un reformismo que le beneficie un poco más, pero en realidad por cambios estructurales, pues ninguno. De hecho, el 15M es un ejemplo, ahí estaba el Juan Bordera y toda esta gente que eran los primeros que pusieron el Facebook que va a reunirse allí. Y yo le veía allí a la peña y decía, pero esta gente, ¿qué numerito están haciendo? Que no tiene sentido esto, ¿tanto para qué? Pues ahora está de diputado por Alicante, quiero decir, todo esto. ¿De qué partido? De, yo qué sé, de una cosa de estas. Tú no diferencias mucho. Un engendro de estos nuevos de ahora, pues será. No sé, compromiso. No sé cómo te descuides, no sé ni por qué partido. Prefiero no saber mucho, pero ese estaban allí. Ellos eran de los del Club Bilderberg, quiero decir, de los que se iban ahí el Club Bilderberg a la puerta y no sé qué. Y es como súper ecologista radical, que es donde quiero poner hoy. Por eso lo estoy hablando de Miquel Amorós, porque la gente se está tragando otras historias que al final acaban de diputados y acaban de no sé qué, porque están ahí con el ecologismo, que no sé qué, con tal, que van a salvar el mundo. Y al final, pues es que los ves que pues son como actores. Pues hay gente que actúa muy bien pues en el terreno este de la política, y luego, como es un pensamiento también monolítico, ¿no? La ecología, nadie está en contra de la ecología, pues no, sí, estamos en contra, nos parece muy bien algunas cosas que hay que limitar, que no sé qué, pero además estamos en contra de este desarrollismo del capitalismo. Y bueno, en este artículo pues os recomiendo que lo leáis, o que si podéis hacer a la revista, y si no, pedidla, porque está muy bien. Vamos con la siguiente canción. Bueno, Luis, la siguiente canción es una canción de Louis Armstrong, que explica que no es que sea vago, es que tiene unos huesos delicados. Lazy bones sleeping in the sun, how you expect to get your day's work done? Man, I never get no day's work done. I don't do nothing but sleep in that good old noonday sun. Lazy bones sleeping in the shade, man, how you expect to get your cornmeal made? What cornmeal, man? Listen here, you know one thing? I ain't crazy about nothing but shortening bread. And when the taters need spraying, boy, I bet you keep praying the bugs fall off the vine. That's right. And you know one thing? When I go fishing, you can bet that I'm wishing there ain't no fish gonna grab it my line. You're a lazy bone, telling me, loafing through the day, man, how you expect to make a dime that way? Man, I don't want to make a dime no way. Why, looky here, he won't listen to a word I say. Thank you. gran Louis Armstrong, que tenía los huesos vagos. Continuamos. Somos algo como nuevos luditas que se levantan contra el futuro que les tiene reservado la economía global y el mito de la máquina, con la particularidad de que no nos queda un modo de vida que mantener, una cultura que preservar, unas reglas morales con las que regirse o un poder de decisión que defender. La mercancía y, por consiguiente, el dinero, gracias a la tecnología digital, en muy poco tiempo ha invadido el mundo hasta el punto de cambiar radicalmente la forma de vida y relacionarse, redefinir el trabajo y el ocio, reformular las conductas y las normas, deteriorar seriamente el medio ambiente y, en fin, modificar lo que entendemos por realidad. Entonces, si ese es el panorama... Pensamiento que somos campeones y venga. ¡Campeones! Anda este, ¿por qué juega la ferroviaria? Se cree que es un Eduardo Teu. ¿Te apuestas algo, Dín? ¿Te apuestas algo? ¿A qué? ¿A qué va a ser? ¿A que somos campeones? Sí, será si nos deja el Brasil. ¡Dale, Brasil, Cáceres! ¡Vamos, venga, muchacho! Oye, tú, Juan, dale a esto un poco más fuerte. ¿Más? Sí, hombre, para no ir hasta Merluzo. Bueno, pero tú no toques. Hombre, no se la piensa comer. Pero si es que no lo entendéis, ¿no veis que es un modelo especial? ¿Qué marca? ¿Qué marca va a ser? A la felicidad por la electrónica. Pues que sea, enhorabuena. Seguimos con el artículo de Miquel Amorós en la revista trimestral de verano Al Margen, y titulado Ludismo en las postrimerías de la civilización industrial. Yo había oído nudismo al principio cuando me lo dijiste. Me parecía interesante también, entonces. También. Queremos recuperar la autonomía en la vida y la privacidad. Deseamos abandonar no solo el estatus de asalariado, sino la condición de consumidores esclavos del espacio virtual. Luchamos contra ese salto cualitativo en la industrialización, el control social que al instrumentalizar la ecología y mediante los medios digitales perpetúa las políticas desarrollistas y conduce la especie humana al precipicio. Nos sentimos oprimidos por aquella y buscamos la manera de liberarnos. La perspectiva ludita apunta al sabotaje. Se puede decir más alto, pero no más claro, que no nos gusta trabajar. Estamos incidiendo en ese tema gracias a un artículo de la revista Al Margen, titulado El ludismo en las postrimerías de la civilización digital. Y de autor Miquel Amorós, que ya nos acercamos al final del artículo, lo hemos leído casi entero. Queremos librarnos tanto de las viejas servidumbres como de las nuevas que impone la economía por culpa de la digitalización. Escarpar a unas relaciones basadas en la preponderancia del capital y el estado tecnológicamente asistidos que degrada la existencia y destruyen el planeta. Por eso negamos firmemente la legitimidad del beneficio privado por encima de todo. de la jerarquía burocratizadora y la centralización política, de la búsqueda de rentabilidad como valor supremo o del principio innovador científico-técnica, cualesquiera que sean sus consecuencias. El crecimiento de la economía no ha de ser prioritario. Queremos recuperar la autonomía de la vida y la privacidad. Deseamos abandonar no solo el estatus de asalariado, sino la condición de consumidores esclavos del espacio virtual. La bordeta que nos acaban de soplar, que odiaba a los valencianos. Mira que se desgañitaba en este tema, literalmente. Yo creo que le tengo aprecio a la bordeta, habrá que ver eso. Sí, habrá que investigar. De odiar a tu vecino, eso hay que ver. Es un poco, yo creo que viene un poco de ahí, del odio al vecino. Igual, si es ignorancia, desde luego es imperdonable, claro. Total. Bueno, acabando ya el artículo, el último párrafo, nuestro objetivo final consiste en revertir la situación, lo que pasa por el desmantelamiento radical de la dominación capitalista. Se trata de construir un mundo sobre las ruinas del viejo, fundamentarlo en los valores comunitarios y prácticas de antaño, como la equidad, la reciprocidad, la autonomía, la honradez, el juego, la fiesta, el respeto a la naturaleza, el debate público y la toma colectiva de decisiones. Cualidades y experiencias enriquecedoras con nuevas aportaciones y adaptadas a las condiciones presentes, o sea, actualizadas. No hay que volver al pasado, sino ir hacia otro futuro. El de la civilización industrial es inviable. Que da gusto leer estas cosas, ¿no? Que bien habla este hombre. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene. Eso, al mismo tiempo nos despedimos con la último tema que ha sacado hace poco los chicos del maíz. De hecho, el derecho a la pereza. De contrato emocional, donde tú no solo contratas una serie de condiciones, sino que también, pues si toca el sábado irte a Aranjuez a pintar cuadros para hacer team building, pues te tendrás que ir, porque aquí lo que importa es la cohesión, donde en lugar de salarios lo que ofrecemos es buen ambiente. Yo no nací en el barrio.